como estoy aquí al lado de Patricia, sí, veo unas notas que digo, eso debió haberlo dicho, pero yo misma la corté. Perdón, sí, pero ya en la siguiente ronda, podremos. Vamos a terminar nuestra serie de intervenciones con una intervención de Francesca Gargallo. Ella no puede estar aquí, ella está en Bolivia haciendo una investigación, pero envió a Marta Acevedo su texto, lo redujimos lamentablemente para tener tiempo y van a conocerlo ustedes a través de mi ronca voz. Francesca Gargallo es, en sus propias palabras, escritora, madre, trotamundos y profesora universitaria. Es crítica de arte, novelista, ensayista, poeta, cuentista, historiadora, traductora y difusora cultural. Se licenció en filosofía por la Universidad La Sapienza de Roma y es doctora cum laude en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es miembro fundador de la Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A Patricia se le otorgó en 2002, perdón, a Francesca, el premio a la historia del Caribe con un libro que se llama Garífuna Garínagu Caribe. En 2006 obtuvo la primera mención en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico que otorga el Ministerio de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela por el libro Ideas Feministas Latinoamericanas. Y este año ha sido galardonada con el Premio Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón por el libro Siete Pintores de una Generación Sin Nombres, del que es coautora. Leo su texto que me parece dialoga de manera directa y se confronta con muchas de las posiciones que hemos escuchado ahora. Su texto se llama A 40 años del primer cuestionamiento de la maternidad por las feministas en México. En tiempos de estudio de género y de evaluaciones de proyectos, recordar cómo las mujeres hemos sido capaces de organizarnos espontáneamente para dotarnos de nuestros fines y métodos, sin obedecer ningún criterio externo, para lograr nuestra liberación y romper con un sistema global y totalitario de control sobre nuestros cuerpos y elecciones, nos ofrece una bocanada de aire fresco y quizá nos vuelva a inspirar. Hace 40 años, cuando yo tenía 14 y vivía lejos del México de la represión de los estudiantes y trabajadores críticos, cuando los socialistas gobernaban en Chile y los rusos habían invadido Checoslovaquia, cuando Rosana Rosanda denunciaba el machismo de la política y sus horarios masculinos, cuando Angola y Mozambique luchaban contra el colonialismo portugués, cuando en universidades y escuelas se promovía la autogestión en el diseño de los planes de estudio y cuando surgían grupos feministas de un nuevo tipo que desechaban la idea de emancipación e igualdad con el hombre para decir al mundo que entre mujeres se podía volver a nombrar la realidad en femenino y actuar en consecuencia, el 9 de mayo de 1971 sucedió algo extraordinario. Un puñado de mujeres que se nombraban feministas, que habían actuado en sus casas, sus lugares de trabajo y sus relaciones amorosas para lograr que sus amigos y enemigos no se rieran de ellas cuando hablaban de la liberación de las mujeres o de la maternidad como imposición social, se dirigió a las 12 del día al Parque Sullivan de la Ciudad de México, donde campea el pesado Monumento a la Madre. Y ahí se manifestó, un día antes del día inventado como Día de la Madre, afirmando que la maternidad no es natural, que es una opción en la vida de las mujeres. En el resto del mundo, el feminismo se manifestaba masivamente en las calles de París, Roma, San Francisco, Berlín, Nueva York. Lo intentaba también en Santiago, Buenos Aires y Bogotá, pero en América Latina, las feministas eran acusadas por sus compañeros revolucionarios de querer romper la unidad del pueblo planteando reivindicaciones pequeño-burguesas. Por primera vez, los curas católicos se hicieron eco de las condenas de los comunistas y los secundaron médicos, legistas, padres y maridos. Pero las mujeres, tercas como indios, se encogieron de hombros y se reunieron entre sí. Nombraron el mundo en diálogo entre mujeres, fundaron revistas e hicieron de su autonomía de los partidos, de las iglesias y del Estado la forma de rebelarse contra el patriarcado misógino en el que estaban y están inmersas. Se lanzaron al mundo generando ideas y modos que no estaban sujetos a los criterios establecidos desde fuera de su estar entre mujeres. En pocos años, su rebelión alcanzó lo cotidiano y se volvió parte del modo de vivir de toda una generación de mujeres. Entonces, el Estado, garante de los derechos de los privilegiados, en vez de reprimir a las feministas, intentó gobernarlas. En México lo hizo antes que en otros lugares. En 1975, el Estado priista, que durante 70 años ocultó brutales represiones con un discurso que apelaba a valores revolucionarios, clamó por ayuda nada menos que a la Organización de las Naciones Unidas, y con ella se hizo cargo de las primeras jornadas mundiales sobre los derechos de las mujeres, para mediatizarlas. Muchas feministas se manifestaron en el escenario que levantó la ONU en México para iniciar la primera década de la mujer. Nancy Cárdenas se hizo portavoz del derecho a una sexualidad femenina no determinada por la relación con los hombres. Mujeres de sectores populares se hicieron presentes en la voz de Domitila Chungara. Antropólogas, médicas, amas de casa manifestaron su malestar ante el acoso de un sistema que las discriminaba en masa, sin distinciones. El Estado respondió concediendo a las mujeres mexicanas el derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijas e hijos. Nada mal, considerando que las italianas y las francesas obtendrían un derecho parecido más de una década después y que las suizas no lo tienen todavía. Pero poca cosa, considerando el reclamo de las feministas a una vida digna. Y sobre todo, cosa peligrosa, porque instaló la práctica gubernamental de conceder a las mujeres algo a cambio de regular sus demandas y de reconducir su movimiento hacia la gobernabilidad. 15 años después, el movimiento feminista mexicano no existía más. En su lugar, las feministas se habían dispersado en un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, asociaciones, organizaciones sociales y otras instancias de y para mujeres que recibían dinero a cambio de implementar políticas sociales que servían para orientar a las mujeres hacia los objetivos del Estado. Esto implicó que el Estado hiciera concesiones y ofreciera equidad entre los sexos, perdón, entre los géneros. El sistema fue muy hábil para devolver a las mujeres a la razón. Así como logró que el lenguaje político desterrara la terminología que remitía a la lucha de clases, apelando al concepto de sociedad civil, hizo que el lenguaje feminista dejara de hablar de antagonismo entre mujeres y hombres y generalizara la categoría género, que de hecho volvía a invisibilizar a las mujeres. Consiguió, en fin, poner a trabajar a las mujeres para autojustificarse o autoinculparse. Y mientras tanto, en los últimos 24 años, en México han sido asesinadas por hombres decenas de miles de mujeres. Y si las feministas nos atrevemos a denunciar el feminicidio generalizado e impune, los medios de comunicación masiva y los especialistas nos responden que las mujeres mueren en menor cantidad que los hombres en el clima de violencia en el que estamos todos sumergidos. El retroceso que las mujeres experimentamos se evidencia en la trata masiva de jóvenes y niñas para la prostitución, en la impunidad con la que el sistema de justicia trata la violencia y los asesinatos de mujeres, y en el hecho de que la derecha se venga de nuestro derecho a tomar decisiones soberanas sobre nuestros cuerpos y castiga la obtención del aborto legal en la Ciudad de México, condenando a las mujeres fértiles de 17 estados a llevar a término su gestación en cualquier circunstancia. A pesar de ello, hoy en día siento el despertar de un nuevo feminismo autónomo. Jovencitas y viejas activistas que se negaron al contubernio con la gobernabilidad están volviendo al diálogo entre mujeres. ¿Les vale un bledo que en Chile las académicas hablen de feminismo sin mujeres o que las financiadoras presionen para que las y los transgénero sean considerados del género femenino? Ellas vuelven a sus cuerpos, los escuchan, reconocen su historia en ellos. Pequeños grupos de feministas, muchas de ellas de la periferia de las grandes ciudades, hijas de la migración del campo, desempleadas fabriles y universitarias, manifiestan su molestia ante las carísimas reuniones que las especialistas en género realizan en grandes hoteles de ciudades capitales o turísticas. Se reúnen en una sala, reacomodan un garage, se hacen de una cafetería solidaria y se niegan a comprar su comida solo en lugares que emitan recibos fiscales. Le compran a la señora de al lado o buscan cooperativas agrícolas femeninas. Ante las condiciones que el neoliberalismo impone al trabajo, dialogan por internet y planean sus reuniones como día de fiesta. En Chihuahua, las madres de mujeres asesinadas, junto a feministas que reivindican el derecho a una vida libre de violencia, se enfrentan al Estado y simultáneamente reconfiguran sus modos propios de ser mujeres. En todo el país, a pesar del baño de sangre en el que está sumergido, mujeres de los más diversos grupos empiezan a ver en las políticas sociales algo que no les gusta, a percibirlas como lo que son, un mecanismo de renovada dominación mundial del capital transnacional. Hoy las mujeres vuelven los ojos a lo obvio. No somos una masa indefinida, no tenemos derechos por nosotras mismas. No somos todas iguales y los privilegios de la masculinidad no han sido tocados. El surgimiento de diversas formas de feminismos autónomos entre jóvenes de barriadas urbanas y pueblos indígenas habla muy bien de la insumisión de las mujeres. Por supuesto, la pertenencia a un pueblo o a una nación originaria es condición para la acción feminista, tanto como lo es la pertenencia a cualquier Estado nacional. Pero las mujeres no inician un proceso de lucha por sus derechos porque sean francesas o mijes, mexicanas o mapuches, suecas o zapotecas, sino porque un sistema que otorga privilegios a los hombres las oprime. La acción feminista es una confrontación con la misoginia, con la negación del espacio vital de las mujeres, y la emprendemos cada vez que nos reconocemos en el espejo una de la otra y dialogamos entre nosotras. En otras palabras, a 40 años de ese histórico 9 de mayo de 1971, el feminismo sigue siendo una acción del entre mujeres, ahí donde el entre mujeres es mal visto, menospreciado, impedido, objeto de burla o represión. Hoy, como hace 40 años, el feminismo es un acto de rebeldía contra el statu quo que da pie a teorizaciones y prácticas diversas. Las mujeres occidentales han impulsado cambios a favor de sus derechos que los estados occidentales intentan adjudicarse, mediatizar o cooptar. Pero pensar que el mundo occidental, el capitalismo, el cristianismo o la laicidad construida sobre sus parámetros son más favorables que la vida comunitaria para la reivindicación de las mujeres y su reconocimiento es una falacia. Implica negar la movilización feminista y constituye la marca de un pensamiento colonizado o de un afán colonizador. Gracias.